16 minutos para las 9 de la mañana. Estamos en contacto con el concejal Ignacio Aramburu, que además es presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante de Olavarría. Nacho, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, es la segunda reunión que se realiza después de que se planteó el tema de seguridad bancaria en Olavarría, en el despacho del intendente, y también con los gerentes de las 11 sucursales de bancos que hay en nuestra ciudad. ¿Por qué no nos contás un poco cómo fueron estas reuniones, cuáles fueron los planteos y bueno, y a qué camino se está arribando? Bueno, básicamente el objetivo, ¿no es cierto?, es, ya que el municipio tiene un proyecto de instalación de cámaras de seguridad en la vía pública, a raíz de los hechos que han ocurrido, La idea es que haya cámaras también en la vía pública que da a las sucursales bancarias. Entonces, para esto se pensó en conversar con los bancos y en que los bancos contribuyan al financiamiento y al proyecto en sí. Y estas cámaras estarían conectadas al centro de monitoreo municipal, es decir, que no serían exclusivas de las sucursales bancarias, sino que serían una más de las tantas que va a haber en toda la ciudad. Así que bueno, las dos reuniones se conversó en este sentido, y bueno, en la última reunión, la del día de ayer, bueno, se llegó lo que se acordó fue hacer una propuesta formal, que el Departamento Ejecutivo haga una propuesta formal para que los bancos pudieran dar una respuesta formal. Y lo que se dijo por parte de los bancos es que, bueno, no solamente el municipio de Olavarría está trabajando en este tema, sino que también el Banco Central y las entidades de segundo grado de los bancos, también hay mucha gente trabajando en esto, y bueno, de alguna manera, bueno, ellos, para tomar la decisión, probablemente quieran esperar un poquito para ver, en principio, qué saca el Banco Central, y bueno, y después si hay también alguna recomendación de las distintas entidades que agrupan a los bancos. Este tipo de encuentros sirve para saber dónde estamos parados, ¿no? O al menos charlar con todos los gerentes y ver en qué situación está Olavarría en materia de seguridad bancaria. Y cuando hablamos de seguridad bancaria, hablamos de la seguridad del cliente, fundamentalmente, ¿no? ¿Qué sensación te dejó esto, Nacho? No, bueno, nosotros lo que se conversa, bueno, se conversa un poco de lo que está pasando, e indudablemente que no se puede decir que hoy los clientes de los bancos estén seguros, ¿no? Porque sabemos lo que está ocurriendo y bueno, puede ocurrir en cualquier momento acá en la salida de cualquier banco local. O sea que eso, bueno, lo único que se dice es que se está trabajando y se están receptando ideas para tratar de alguna manera de minimizar los riesgos y que el cliente pueda estar más seguro, ¿no? Uh-huh. A través de regulaciones en la parte interior del banco, como pueden ser los inhibidores de celulares, se conversó de eso, se conversó sobre el tema de los biombos o de dificultar la visión hacia las cajas, pero bueno, digamos, esta reunión, un poco el objetivo que tenía era casi exclusivamente, diríamos, las cámaras de seguridad. Está. Nacho, bueno, también, ¿qué va a pasar con el tema de las sucursales que están fuera del microcentro de Olavarría? El caso de la que hay aquí en Pueblo Nuevo, el caso de las que están en las sierras, en Sierras Bayas, en Hinojo y en Loma Negra, creo, o en Loma Negra no quedó ninguna, me parece. Claro, no se conversó específicamente de eso, pero bueno, lamentablemente, digamos, el tema de las localidades no se habló porque la fibra del municipio no estaría, digamos, llegando ni a Sierras Bayas ni a Loma Negra, ¿no? Claro. Pero bueno, la de Pueblo Nuevo podría ser cubierta, bueno, de alguna manera, pero ya es más complicado porque es una sola, ¿no es cierto?, y habría que llegar con la fibra hasta el lugar. Ajá. Que yo tengo entendido que, bueno, la más cercana o puede ser la de la que se prevé en Avenida Alberdi o las que ya pasan por el microcentro. Claro. Por la ubicación que tiene, que está un poco en el medio de Pueblo Nuevo, ¿no? Pero de cualquier manera no se habló específicamente de eso, sino que primero, digamos, se trata de lograr el acuerdo principal para las sucursales que están en Rivadavia, Vicente López y Necochea. Claro. Claro, claro. Nacho, bueno, ¿han quedado reencontrarse o esta ha sido la última reunión con los...? No. Sí, por supuesto que el Ejecutivo va a seguir en contacto y, bueno, se va a hacer esta propuesta formal desde el municipio y se esperará una respuesta, pero no se quedó en día y hora para una próxima reunión. ¿Necesita algún tipo de aprobación por parte del Consejo Deliberante estas decisiones que se han tomado ayer? No, se entiende que no, porque bueno, lo que se haría básicamente es una incorporación a lo que ya está aprobado, que es la instalación de las cámaras en la vía pública con el centro de monitoreo, y bueno, y a su vez en el Consejo se está trabajando para la regulación de esto, pero no específicamente de las cámaras de los bancos. Probablemente en la regulación se haga alguna previsión para las cámaras particulares. Pero claro, bueno, como estos no serían exactamente particulares, porque entrarían, como ya lo dije, dentro del sistema que va a instalar el municipio. Tal cual, tal cual. Te agradezco muchísimo, Nacho. No, por favor. Un saludo grande. Hasta luego. Hablábamos ahí con el presidente de la Comisión de Seguridad, el concejal Ignacio Aramburu. Bueno, el tema es seguridad bancaria. Reunión con el Ejecutivo ayer de los 11 titulares de los bancos y sucursales de nuestra ciudad con motivo del tema, bueno, de las salideras bancarias y demás. Empezar a charlar ese tema para, bueno, tratar de prevenir en la ciudad de Olavarría. Bahía Automotores. Bahía Automotores. Toda la línea Fiat a tu alcance y repuestos originales Fiat en Avenida Pringles 3716.